La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Mañana, 17 de agosto, se cumple un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, uno de los hombres de nuestra historia más comprometidos con la unidad latinoamericana. San Martín dejó todo para liberar a nuestro continente de las potencias que nos tenían como colonias. San Martín unió fuerzas con O'Higgins y Simón Bolívar para emprender un camino de liberación de nuestros pueblos. Hoy, el reloj de la historia de nuestro continente marca nuevos horizontes. Hoy, luego de décadas de injusticias, de gobiernos dictatoriales, de tanta sangre derramada, se empieza a vislumbrar un nuevo rumbo en América Latina. Hace apenas una semana, el presidente constitucional de la hermana República de Bolivia convocó un referéndum para que el pueblo decidiera si estaba dispuesto a acompañar las profundas transformaciones que se llevan adelante en su país. El referéndum del pueblo boliviano dio un contundente y abrumador respaldo al proyecto liberador de Evo Morales. Cerca del 70% de los ciudadanos dieron su aprobación. El acto realizado el domingo 10 de agosto en Bolivia es un ejemplo de democracia participativa y un golpe durísimo a los sectores de poder que nunca dieron respuesta a las justas demandas del pueblo boliviano, postergado durante años a las peores injusticias. Bolivia abre un camino nuevo en América Latina, fortaleciendo los procesos democráticos con justicia social que se vienen desarrollando en todo nuestro continente. Ayer, una nueva brisa de esperanza se suma a esta historia de cambios. Asumió el presidente Lugo en Paraguay, un hombre dispuesto a llevar adelante caminos de justicia social para los hermanos paraguayos. ¿No es entonces antojadizo hacer un hilo conductor entre aquella epopeya del general San Martín, enfrentando múltiples dificultades y entregando todo de sí por una causa, uniéndola a este presente de horizontes nuevos que vive Latinoamérica? Como dijo San Martín en la Orden General del 27 de julio de 1819, seamos libres y lo demás no importa nada. Ser libres de cualquier yugo, potencia, grupo económico o factor de poder. Ser libres para construir un continente con más justicia social, con más soberanía, con un presente y un futuro con dignidad para todos. Y para eso, ¿quién mejor que compartir esta mesa y la charla en este sábado a la tarde, a la tardecita, que Sixto Valdés Cueto? Sixto Valdés es ministro jefe de misión. Es un rango que podría ser equivalente a lo que nosotros entendemos como embajador. Así que, querido Sixto, muy buenas tardes y bienvenido a este Canto Maestro. Buenas tardes, un gran saludo para todos ustedes. Gracias por la invitación. Y siempre que he tenido entrevistas, he tenido que explicar eso de los cargos muy técnicos. En realidad, mi cargo que está en los papeles es encargado de negocios. El encargado de negocios viene a ser embajador interino, embajador en ejercicio, y el rango que tengo es de ministro, y soy ministro, actual jefe de misión, máximo representante de Bolivia en la Argentina. Soy representante, por la ley del servicio exterior de mi país, del presidente, además, Evo Morales. Este mandato ya lo voy a terminar, les quiero comunicar eso a ustedes. Yo creo que a fin de mes, en el escenario jurídico, porque asumirá otra persona, pero hasta que se acredite, se hagan los trámites, yo sigo teniendo el valor jurídico en las firmas y todo aquello. Pero eso es lo de menos, creo que son aspectos formales, que en el fondo somos compañeros, somos militantes de un proyecto, y yo por eso, si me ven, estoy con una remerita, como dicen los argentinos, me vine con zapatillas, porque las corbatas, las camisas, todo eso para nosotros no es importante, no es tanto trascendental la forma como la esencia. Y ahí está nuestro presidente Evo Morales, que nunca usa corbata, Ahora Lugo me impresiona que use sandalias, que es un símbolo muy lindo las sandalias, porque es las sandalias de ese Jesús de Nazaret, de pueblo, de humilde hombre, como en América Latina estamos empezando a tener hombres y mujeres que están consolidando proyectos, cada uno con su estilo. Hoy veía el periódico Página 12, por ejemplo, 9 rostros ahí, cada uno con sus matices, no podemos decir que todos son iguales y no tienen que ser iguales. Entonces, cada vez más estamos sumando. Lo decía muy bien que esta semana fue la de Evo y la de Lugo. Lugo ganó antes, Evo también ganó, esta es su tercera victoria en democracia. Anoche prácticamente ha terminado el cómputo en Bolivia. Solo faltan 2 mesas que se van a repetir la votación, si no ya se cerraba el cómputo definitivo. Pero al 99.99%, Evo Morales ha logrado 67.70 más o menos, unos 600.000 votos más en relación al 2005. Y recordemos que el 2005, él para ser presidente había logrado el 53.7%. ¿Se imaginan lo que ha subido más de 10 puntos? Y hasta ese entonces un presidente en Bolivia no era elegido directamente por el pueblo, porque como no lograba ni siquiera el 50% más uno, entonces iban a una segunda vuelta, y la segunda vuelta se la hacía en el parlamento, ya no intervenía el pueblo. Entre unas cuantas élites políticas se definía. Y os recuerdo un caso, pero que es patético, el presidente Jaime Paz Zamora, por ejemplo, fue tercero en la votación un año y fue presidente. O sea, ¿usted eso puede creer que acá uno que está en tercer lugar se convierta en presidente? Sí, era posible en Bolivia, gracias a la magia de los legisladores que se reunían. Entonces, es muy importante este tema. Sixto, además... Y perdón, muy charlatán, ¿no? El resultado. No. En vez de un saludo, les he hecho un discurso. Está muy bien. Además, el otro día, viendo un informe, en la Argentina hay una comunidad de 1.700.000 compatriotas bolivianos viviendo acá, y era abrumadora también la mayoría de esos votos a favor de Evo, que no pudieron obviamente ser trasladados, ¿no? También eso hubiera influido mucho más en el porcentaje. Primero, que solo Dios sabe cuántos bolivianos hay exactamente en Argentina. Solo Dios sabe, porque no lo sabe el gobierno boliviano, no lo sabe el gobierno argentino, no lo sabemos nosotros los mismos bolivianos, pero son miles y miles. Ayer nomás estuve, por ejemplo, en La Salada y por lo menos vi 10.000 bolivianos en un solo lugar. ¿Se imaginan estar con 10.000 bolivianos ayer, con 5 bandas de música, con 10 orquestas, 10 grupos musicales? Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Era una farra? No, era la celebración de una fiesta religiosa de la Virgen de Urcupiña. En Cochabamba está el santuario. Ayer estuvo el vicepresidente, hoy va a estar Evo Morales también. Y tiene mucho significado porque Urcupiña viene de la palabra quechua orjopiña. Orjo es cerro. Y cuenta que una campesina, una indígena, hace muchos años veía aparecer una imagen sagrada en el cerro. Y decía orjopiña, o sea, ya está en el cerro esa imagen. Y a partir de eso se ha dado un acontecimiento sociocultural y productivo. Social, porque por día deben visitar 600.000 personas ese santuario para su fiesta. Cultural, porque tiene un alto componente folclórico, danzas de todo el país. Recurren los ciudadanos de toda Bolivia, todas las culturas se presentan ahí. Y socioproductivo, porque la gente que va a este santuario arranca pedazos de piedra del cerro, ya se está acabando el cerro, pero las piedras siguen brotando. ¿Por qué? Símbolo de producción, símbolo de prosperidad. Entonces, ayer aquí en La Salada, ustedes saben que La Salada pueden decir muchas cosas, hay muchos informes de todo tipo, pueden decir lo que quieran, pero es un centro comercial muy importante de Sudamérica, es uno de los mercados más grandes de Sudamérica. En un solo día te vende 900 millones de dólares, según los estudios que han hecho, y en un día tienes 300.000 visitantes en esta feria. Entonces, ¿quiénes crearon ahí? Fueron bolivianos. Fueron unos cuantos. Dice que entre las fundadoras estaba una mujer campesina que vendía limones. en las calles de Buenos Aires. Y así mucha gente vino con la ropa puesta acá, como muchos migrantes. Entonces hay miles de bolivianos, así como ayer estuve con casi 10.000 en La Salada. El anterior fin de semana estuve, o hace dos semanas, en Luján, por ejemplo, donde había 100.000 bolivianos en Luján para otra fiesta. Entonces hay miles y miles, y casi todos los migrantes son del área rural. Entonces esos hermanos han hecho una votación simbólica el anterior domingo, y no solo en Buenos Aires, en Capital Federal, en provincia, en Mar del Plata, han hecho su votación en toda, en Córdoba, en el norte, porque tenemos en Tierra de Fuego también hermanos bolivianos, casi 90.000, hemos abierto el décimo consulado allá, y ahí ha sido una votación de 25.000 personas por lo menos, y el 92% ha ganado, 92%. Hoy Bolivia ha vivido un día histórico por su participación tan espontánea en esta etapa de profundización de la democracia boliviana, que es el referéndum revocatorio. Primera vez en esta historia del pueblo boliviano hubo un referéndum revocatorio con la participación masiva de todo el pueblo boliviano. Saludamos esa decisión democrática, pacífica, de renovar y mejorar inclusive estos espacios democráticos donde el pueblo boliviano ahora no solamente puede elegir a sus autoridades, sino también puede ratificar o revocar. Su voto es para consolidar este proceso de cambio. Por eso quiero decir al pueblo boliviano, con mucho respeto, estamos acá para seguir avanzando en la recuperación de nuestros recursos naturales, en la consolidación de la nacionalización, en la recuperación de nuestras empresas del Estado. Expresar nuestro respeto también a los prefectos ratificados. Respetaremos la legitimidad que tienen los prefectos ratificados y quiero convocarlos a trabajar de manera conjunta. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, una pequeña experiencia: cuando nos juntamos con los alcaldes, con algunos prefectos, fácilmente se puede atender todas las demandas de tantos años a sectores y regiones del país. Por eso, con esa pequeña experiencia de trabajo conjunto con casi todo el alcalde de Bolivia, ahora convoco a todos los prefectos de Bolivia a primero trabajar con los bienes de los bolivianos. Ahora que el pueblo boliviano con su voto expresó el cambio del modelo económico vigente antes, como es el neoliberalismo, quiero convocar a todos los alcaldes, a todos los prefectos, a sumarse a esta revolución democrática, a sumarse para garantizar la nacionalización de otros recursos naturales. Eso ha pedido el pueblo boliviano con su voto. Pero también en este proceso de cambio, que no solamente es importante cambiar temas estructurales, sino atender fundamentalmente las demandas sociales. En algunos actos, en algunos departamentos les decía, aquí no va a haber ni un chapulín colorado quien salve al pueblo boliviano. Yo, convencido ahora nuevamente, que solo la conciencia del pueblo boliviano le va a salvar al pueblo boliviano. Y escuchábamos, lo veníamos diciendo en un principio, a uno, lo decía Sixto, a uno de los hombres de esta Sudamérica de hoy, una Sudamérica que está, ¿no?, produciendo un movimiento más que interesante. Debe ser por eso que también produce tanta reacción. Lo vamos a hablar, pero yo te quería pedir, Sixto, así como llamamos remera a los argentinos, a la prenda que nosotros tenés decimos polera. Acá le decimos retrato a la descripción de una persona que no se agota en los rasgos visibles, sino también fundamentalmente en aquella cuestión, en aquel bagaje interior de cada persona, en la forma de pensar. Y te íbamos a pedir casi como un regalo que nos hicieras un pequeño retrato de Evo, que vos casi podés hacerlo como poco, desde la intimidad, desde la militancia, y por qué no, la forma en la que se conocieron. Mira, Omar, a Evo lo conocí personalmente en el carnaval de Oruro, que es una de las expresiones folclóricas más grandes que tiene Bolivia. Oruro es el departamento donde ha nacido Evo. Él no nació en la ciudad, nació en una comunidad, Isallave, en Orinoca. Y tiene mucho simbolismo porque estábamos en un carnaval donde además se ha declarado patrimonio oral y tangible de la humanidad por parte de la UNESCO, porque ahí se concentra la mejor música, la mejor ropa, las mejores danzas. Y ahí lo conocí personalmente, aunque ya por teléfono nos conocíamos. Ustedes habrán sospechado, yo soy periodista. Yo he hecho radio y televisión y he escrito en periódicos casi 24 años. Y dejé a los 24 años por aceptar una invitación del presidente Morales. Y en esa condición, como periodista, lo conocí y lo entrevistaba, pero físicamente no lo había visto de cerca. Y en Oruro nos encontramos y él es el que se emocionó cuando me vio como periodista y me invitó a unas graderías para poder ver el carnaval y las danzas, y me invitó unas cervezas, que no eran pocas, eran muchas, ahí en la gradería, te permiten tomar, es así mi país, en las graderías. Y estaba su hermana, que es una carnicera, una mujer humilde, y además se dijo que ella iba a ser la primera dama de Bolivia, porque él no es casado, pero ella no, ella sigue en su puesto de venta de carne como mujer humilde. Y luego de eso, después de haber compartido varias horas con mucha sobriedad, obviamente, porque éramos visibles, había mucha gente, de presidente estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, creo. Evo era dirigente sindical del Chapare, todavía no era un gran líder conocido, ya estaba emergiendo. Estaba acompañado con una novia que no era boliviana. Muchas extranjeras tenían interés en Evo. Me la presentó. Y luego nos fuimos a una fiesta de los Cocanis, que se llama. Es el nombre de una agrupación de danzarines, pero todos vendedores de hojas de coca. Y ahí estuvimos con una poderosa banda, porque no olviden que él tocaba en una banda de músicos, tocaba la corneta. Hay muchas historias muy lindas, él mismo cuenta. Y recuerdo que me regaló el disco de su banda, la banda Imperial, de más de 100 integrantes, unas poderosas bandas de esas que no se ven casi en el mundo eso. Además que los músicos te aprenden al oído, no leen la música, nada, todos así aprenden, pero son excelentes músicos con unos pulmones bárbaros para soplar. Me regaló su disco, Evo, y nos fuimos a esa fiesta, y ahí conocimos, me presentó al mejor compositor de morenadas que tuvo Bolivia, José Hacha Flores. Esto jamás he contado en mi vida como periodista, por si acaso, jamás, ni teniendo los grandes medios lo que les estoy contando, nunca he contado. Conocí, me presentó este gran compositor que debe tener 800 composiciones, las morenadas que más se escuchan en Bolivia, las mejores que tuvo. Luego falleció este compositor, esposo además de una actual embajadora indígena Luzmila Carpio, gran cantante también Luzmila Carpio, la mejor voz indígena que tuvo Bolivia, que tiene Bolivia. Falleció Hacha Flores, pero ahí lo conocí y nos pusimos a cantar. Evo, yo estaba ahí metido en el medio, y el Hacha Flores, el compositor, con una gran orquesta. Grabamos esas canciones. Yo estuve guardando esas grabaciones con Evo cantando, y no sé qué pasó, alguien me robó esa grabación. Es algo que me duele en la vida. Pues imagina en este momento tener canciones cantando Evo Morales. Yo no tengo ninguna importancia, pero sí Evo Morales. Espero encontrar algún día, espero que alguien se lo haya tomado y me devuelva un día, aunque me diga, bueno, pagame, che, te lo he guardado, ¿no? Entonces así conocí a Evo, y después ya tuvimos bastante relación periodística, y tampoco lo conté. Evo Morales, yo soy de Sucre, de la capital de la República. Evo Morales en varias ocasiones me invitó a ser candidato a alcalde. La última fue hasta Sucre, viajó exclusivamente, vino con un equipo, que muchos de los que me visitaron ahora son sus ministros. Nos reunimos en la radio donde trabajaba, y no acepté yo ser candidato. Pero él no se enojó. Después insistió en que vaya de candidato a senador. Tampoco acepté, porque yo no quería meterme en la política, quería seguir en el periodismo, como me mantuve 24 años. También me habían ofrecido otros partidos políticos, tengo cartas, inclusive partidos más conservadores, obviamente a ellos imposible, porque yo nunca he sido de línea conservadora. Y bueno, la relación creció, y cuando él llegó al gobierno, ganó un domingo, y el lunes me llamó y me dijo cuándo me iba a subir al carro. Yo tenía un contrato con la radio de allá, la Fides, es una gigante red de emisoras, y le dije que no podía romper el contrato, que esperara. Esperamos que se cumpliese el contrato, y yo no estaba entusiasmado, aunque mi esposa ya me decía, mira, un día de estos te va a mandar a cierto lugar, porque te estás haciendo rogar y no te creas demasiado, no te hagas demasiado lo importante. No acepté, y ya al final, cuando otra vez ya me llamó a Palacio, en Palacio, él ya presidente, en Palacio estaba, y me llamó, me dijo que quería hablar, fui en la noche, y me lanzó una serie de propuestas alternativas para trabajar. No voy a decir qué alternativas, pero la que me llamó la atención fue ser gerente nacional de Televisión Boliviana. Hablamos y le dije, eso parece que me interesa, lo pensaré. Dame una semana, le dije, porque nos tuteamos, con Evo nos tuteamos, ¿no? Con muchos ministros yo usteo, ¿no? En eso soy muy, muy, muy formal, pero con él sí nos tuteamos, aún con presidente. Lo he recibido 4 veces en la Argentina, y es un tuteo. Y un ministro está a su lado, yo le digo usted, ¿no? Pero con Evo es una confianza así. Entonces, no me esperó la semana. Hablamos creo que miércoles, y el domingo me llamó a las 5 de la mañana. ¿Por qué es así? Me llamó a las 5 de la mañana y me dijo, quiero que vengas en 15 minutos a la residencia presidencial. Fui a la residencia de Evo y me dijo, no, ya está decidido, tienes que hacerte cargo del canal. Y bueno, le acepté. Y de esa manera dejé el periodismo, 24 años, y ya me subí al proyecto político. Y después ya del Canal 7 me vine acá a la Argentina como ministro consejero, segundo de la misión. Se alejó el embajador titular, yo asumí la jefatura casi un año y 3-4 meses de jefe de misión. Bueno, estamos ahí, y tengo otros desafíos del presidente Morales. No les he contado mucho la intimidad. Evo es un hombre muy trabajador, muy honesto, muy sencillo. Habla muchos temas, resuelve directamente, no tiene intermediarios. Es mentira eso de que digan que Evo está asesorado, mal asesorado. Esa es una falta de respeto. Evo tiene la capacidad, tiene un gran olfato, una gran intuición. Además, le gusta jugar el fútbol, se cuida bastante, y Y cualquiera puede decir que toma tragos y no, Evo se cuida bastante. Y algo que últimamente me permitió conocer fue a sus hijos. En Tucumán, cuando llegó a la cumbre del Mercosur, yo ya sabía, él me llamó antes de ir a Tucumán, porque organizamos el partido de fútbol. Inicialmente pensábamos que iba a estar Maradona, después estuvo Ariel Ortega y otros. Me dijo, ¿con quiénes vamos a jugar? Y me dijo, mira, estoy llevando a mis pequeños, me dijo. Yo no los conocía y casi nadie los conoce, ¿no? Y bueno, los conocía los hijos de Evo. El hijo es con una mujer, la hijita es con otra mujer. Evo no está casado, pero tiene una vida normal como cualquier ser humano. Y ahí Evo, por ejemplo, me encantó que en el hotel donde estaban hospedados los presidentes, Evo durmió con sus hijos, ¿no? Con sus hijos, es muy paternal, aunque dicen lo que quieren muchas personas. Y estuvimos en un desayuno con el presidente Hugo Chávez, por ejemplo, casi 2 horas, Evo y los hijos, muy, muy lindo, muy tierno Evo Morales. Y hablando de ternura, seguramente hoy nos van a quedar temas en el tintero, Alejandro, Silvia, porque el tiempo transcurre y hay temas que quisiéramos tocar, a lo mejor con Sixto, y seguramente el tiempo no va a alcanzar, pero usted, después de escuchar a este hombre, con este sentimiento, con esta simpleza, ¿qué vereda elige? Necesidad de reivindicar al pueblo su derecho y dignidad, de reivindicar al pueblo su derecho y dignidad. Con el viento las huipalas nos anuncian nuevos tiempos, el abrazo de mi gente con la justicia social. El abrazo de mi gente con la justicia. Canto maestro hoy con el ministro en jefe de misión aquí en la Argentina de Bolivia, con Sixto Valdés Cueto y Alejandro, que quería contar también cómo ha conocido a Evo. Sí, muy brevemente, nosotros tuve la suerte de estar con Evo 2 veces, en 2 marchas contra los movimientos de globalización en el 97 y 98, estuvimos compartiendo casa en esas marchas que hicimos muchas organizaciones sociales y sindicales en Ginebra, marchas de 20.000 personas, inédito allá, y la verdad, una alegría y un gusto haber conocido a Evo. Y yo tengo en la oficina ahí de prensa, etcétera, la foto que estamos allá con Evo en una marcha. Esa, por suerte, no me la han robado. Sixto, gracias, pero desde el corazón. Y esta casa abierta siempre para compartir esta charla con un hermano como sos y como son todos, y tan queridos por nosotros tus... nuestros compatriotas de la patria grande. Gracias, Omar, gracias, Alejandro, gracias, Silvia. Espero volver en otra ocasión con más tiempo. El hecho de que yo ya no esté como jefe de misión, eso no significa que pueda impedir en poder venir acá. Creo que con mucho gusto compartir con los profesores, además, con tantos profesores que le dan el cariño y la enseñanza a mis hermanos bolivianos, a los hijos de mis hermanos bolivianos que viven acá en toda la Argentina. Canto Maestro, el programa de la Cetera.